Es momento de conocer a nuestro invitado. Esta mañana tenemos el agrado de compartir junto a Marco Orozco, él es director y productor de Crismar Producciones, quienes están desarrollando una serie de serenatas desde casa junto a varios artistas ecuatorianos y también de América Latina. Hoy le hemos invitado para que nos comparta esa experiencia de poderlo desarrollar a este trabajo con solvencia, con calidad, como se espera que la gente lo reciba en sus casitas a través de las redes sociales, así como también conocer un poco de la situación de los artistas, gestores, productores y promotores culturales. Buenos días a usted, Marco. Dando esperanza a la humanidad. Laurita, qué gusto saludarle. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad que me da de poder conversar, dialogar y conectarme con su audiencia. Bueno, vamos a conocer un poco del trabajo que usted ha venido realizando, que usted lo está compartiendo con la gente a través de las redes sociales. Hemos podido observar esas serenatas que se las está llevando con una altísima calidad. ¿Cómo desarrolla usted ese proceso? Bueno, esto lo hacemos a través de mi productora que se llama Crismar Producciones, donde teníamos estudios de grabación y producción, incluso audiovisual. Pero algo importantísimo que primero nació como crear una canción Juntos por la Vida, pues donde se juntan grandes escritores musicales de América Latina y cantantes que se unieron para realizar esta canción. De allí nació la idea de poder programar una serie de conciertos desde casa con el fin de aportar de la mejor manera al pueblo latinoamericano a través de nuestras canciones con un mensaje de amor, de esperanza, de fortaleza en esta situación que estamos pasando en el mundo entero de esta pandemia, ¿no? Realmente yo sí creo que desde la parte de la música, y no solo en Estados Unidos, sino de todos los músicos de Latinoamérica, se ha aportado de la mejor manera, y eso ha sido un gran aporte para poder soportar esta cuarentena, ya que ya sobrepasa los 72 días, realmente que gracias a la música se ha podido apalear de la mejor manera un poco. Una de las cosas que se habla muchísimo es que el arte está ayudando a que la gente pues pueda desarrollar sus actividades y que de alguna forma pues alivia el espíritu. En el caso de la música, pues siempre se dice que desarrolla pues al ser humano a través de su cerebro, también a través de sus habilidades. En este caso, ¿cuál sería el objetivo que usted se ha propuesto a través del desarrollo de estas serenatas? Así es, Laurita, como le indicaba, realmente es juntarnos con el canto de varios artistas de nuestra América Latina y por supuesto de nuestro Ecuador querido, que realmente es juntarnos a través de nuestras canciones, dar ese mensaje que le indicaba de amor, de esperanza y de fe. Yo creo que la música aquí juega un papel muy importantísimo y jugará siempre un papel muy importantísimo para el enriquecimiento del alma, para el enriquecimiento del espíritu, para paliar todas las tristezas que nos ha traído esta pandemia. Y pues nada, pues contarnos con estos grandes amigos artistas, pues ha sido una experiencia muy linda y enriquecedora, juntar tal vez a través de esta tecnología que tenemos en la actualidad, como es el internet, donde podemos nosotros fusionar nuestro trabajo. Pues de esa manera Serenata se ha fusionado estos trabajos desde casa y poder interpretar las canciones más lindas de nuestra América Latina. ¿Cómo seleccionan ustedes el repertorio? Partamos en primer lugar de esa creación en la que usted también se sigue estrenando como compositor. Bueno, la primera canción que se llama Juntos por la Vida es una canción que la compuse yo, la parte musical, y la estaba justamente ya escribiendo la letra, pero uno realmente nació la idea de decir, ¿por qué no aportar con unos versos con varios compositores, donde varios me indiquen cuál es su sentir sobre esta situación que estamos pasando en la humanidad? Entonces, pues es por eso que me contacté con varios amigos músicos del Ecuador y de América Latina, de Argentina, de Perú, de Colombia y acá de nuestro país. Y pues conversé, dialogué, me encantaría que me aporten con un pedacito de su expresión desde su tierra. Pues nada, pues sí, es así como nació esta hermosa canción. Luego, pues una vez que nosotros realizamos la producción, gustó muchísimo, especialmente en estos países que le había señalado, y luego pues nació ya el crear este espacio como serenata, donde cantan cada intérprete, cada artista una canción, de la canción que más guste a su pueblo. Es en el caso de por ejemplo en Perú, aquí escuchamos Chabuca Niña, escuchamos hoy en este caso La Flor de la Canela, también tenemos de Argentina Cambia Todo Cambia, Alfonsina y el Mar, canciones de Fito Páez, que Yo Vengo Ofrecer Mi Corazón, y de nuestro Ecuador Los Hermosos Pasillos, los mejores y lindos pasillos que tenemos en nuestro país. Yo creo, de la misma manera en Colombia, ¿no? Yo creo que es parte fundamental que todos los artistas se han juntado y nos hemos juntado para poder cantarle a nuestro pueblo. ¿Qué le parece si es que compartimos este tema musical con nuestra audiencia, que es parte de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Así es, muchísimas gracias, Laurita. Yo sí creo que lo importante es que nuestro canto se escuche. Y es por eso que nosotros nos expresamos de la mejor manera. Gracias, Esteban, Laurita, por darnos la oportunidad para que vuestra audiencia nos pueda escuchar la canción. Y en este caso, vamos a escuchar la canción Juntos por la Vida, interpretado por varios artistas latinoamericanos. Vamos a afrontar con decisión esta dura y clara realidad. Que nuestro amor no deje de marchar y que la fe ilumine el seguir. Unamos nuestra voz. Un mañana nuevo estará dando esperanza a la humanidad. Cantemos todos en unión, que el canto llegue al corazón, a todo el mundo por amor. Adelante con pasión, juntos poniendo el corazón. Nuevos héroes vamos a encontrar, vestidos de blanco y camuflaje. Recuperemos el amor, pues todo tiene solución. Celebremos nuestra vida, todos vibremos en un sonar, la música es alma y corazón, lo que hoy nos hace resistir. un tiempo que hay que aprovechar, la conciencia despertar por una nueva humanidad. Cantemos todos en cantemos todos. Luego de haber escuchado este precioso tema de nuestro invitado del día de hoy, Marco Orozco, y que ha sido interpretado, como ustedes ya escucharon, por varios artistas latinoamericanos, queremos que conocer, tengo entendido que estas serenatas son una serie de 16 aproximadamente que usted se ha propuesto como objetivo. ¿Qué va a pasar posterior a esto? ¿Va a haber una recopilación de estos temas musicales? Bueno, esto cada semana, el proceso de presentación es a través de las plataformas como Facebook o YouTube, ¿sí? Y que se lo presenta a través de cada semana dos artistas, ¿sí? Ecuatoriano y latinoamericano, y vamos fusionando entre todo ello, todos acompañados con un piano y una voz. Y esto nos ha llevado realmente a que la gente, a tener muchísima aceptación de la gente en este espacio que nos ha tocado estar encerrados en nuestros domicilios. Pues bueno, pero lo importante es llegar con nuestra música. Dos artistas por cada semana, y nos ha llevado hasta la actualidad, ya tenemos que han participado alrededor de 17 artistas, y eso pues nos ha conllevado a tener los especiales. Pues nada, que espero que lo disfruten ustedes. Aquí hay cantantes muy buenos, muy importantes, muy interesantes, y sé que la música les va a gustar a todos ustedes. ¿Esta semana quién toca? Esta semana estamos con Nadia Cristina Esteves, una gran cantante de corte lírico, si se puede decir, que va a cantar Alfonsina y el Mar. Y también tenemos a mi gran amigo, que vamos a tocar juntos, Paquito Godoy en el acordeón, y quien habla, Marco Orozco, en el piano, interpretando un hermoso pasillo ecuatoriano. Las personas que están interesadas en conocer cada uno de estos temas que han sido compartidos a través de estos especiales denominados Serenata, ¿a dónde tienen que acudir? Les invito, pues muchísimas gracias, pues yo siento que es fundamental invitarles a todos ustedes a que puedan acudir a YouTube, a nuestra página, a nuestro canal de YouTube, que dice Christmas Producciones y Serenata con Marco Orozco. Ahí entonces pueden encontrar todas estas serenatas, que las pueden escuchar junto a su familia. Así es, por supuesto, la cordial invitación a todos y cada uno de ustedes, y desde ya muchísimas gracias por esa gran apertura, ese gran apoyo que dan a quienes realmente queremos, amamos a nuestro país, a nuestra América Latina, para poderles entregar nuestro mensaje de amor. Bueno, y de hecho vamos a dejar pues a esta invitación que se ha hecho para que disfruten de las serenatas, para pasar pues en estos últimos minutos a conocer sobre la situación de los artistas, de los gestores culturales, que si bien es cierto no han parado a través de las redes sociales de compartir sus diferentes actividades en todas las bellas artes, como se dice, pero también hay grupos en los que están atravesando dificultades. Si bien es cierto, las autoridades de gobierno, las autoridades que tienen que ver con arte, con cultura, están haciendo lo suyo a nivel del país para poder llegar, pero sabemos que eso no es suficiente, hay mucho que hacer por los artistas y los gestores culturales. ¿Qué es lo que ha podido conocer usted sobre este particular? Bueno, realmente ahí sí me siento un poco defraudado, soy sincero. Han habido muchas ofertas a través del Ministerio de Cultura y a través de las entidades culturales de nuestro país sobre bonos, sobre tantas cosas que han ofrecido para los artistas que hasta el día de hoy no llegan. Realmente eso sí me permite llamar la atención, porque realmente el arte y la cultura en general se siente ahorita apagada desde ese punto de vista, y es entendible, pero también es entendible que nosotros somos seres humanos que necesitamos vivir, necesitamos aportar, necesitamos sobrevivir nuestra situación, y realmente se nos ha complicado muchísimo, ya que pues usted sabe que el arte y la cultura es donde mueve masas. Para poder expresarlo, pero en esta ocasión pues es muy complicado, pero sí, sí es importante que a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, a través de plataformas, que se pueden hacer trabajos muy elevados, a través de mostrar como lo están haciendo en Europa, incluso a través de las ferias virtuales donde contratan artistas, donde contratan todo tipo de manifestación artística para poderlo exponer a través del mundo. ¿Y por qué no hacerlo acá, en el Ecuador, donde las entidades culturales pueden mostrar, seguir mostrando la actividad musical, actividad en todas las manifestaciones? Nuevamente vuelvo a recalco, poder mostrar la actividad que siguen haciendo los artistas, valorando por supuesto en alto grado el trabajo que realizamos, quienes estamos incluidos en esta actividad. Pues nada, pues ojalá pues se vuelvan o se haga más bien realidad todos los ofrecimientos de a través del gobierno, a través de las entidades culturales para con el artista ecuatoriano. Quería decirle que, igual que usted, también ha apuesto a que todas esas actividades que está emprendiendo el Ministerio de Cultura, la Casa de la Cultura y todos sus núcleos a nivel del país, pues pueda llegar a todos los artistas y los gestores culturales que son más vulnerables, porque si bien es cierto, hay artistas, gestores que lo han venido desarrollando a su trabajo, que han tenido pues cómo sobrevivir, y de hecho pues que todos puedan visitar las páginas de estas instituciones para que puedan presentar sus propuestas y pueda también llegarles los recursos económicos. Muchísimas gracias a usted, Marco Orozco, por habernos acompañado, pues, y esperamos que el público pueda prenderse de el YouTube, donde ustedes podrán disfrutar de estas serenatas de Crismar Producciones. Muchísimas gracias. A usted, Lovita, muchísimas gracias. De nada, y hasta pronto, y esperamos volvernos a ver. Un fuerte abrazo y con mucha música por delante. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.